muchacha audaz, no tienes paz. Bonita y acaudalada, rosada y social, receta magistral. De turno estás, con tiempo para gastar.